vamos a darle la bienvenida a BC Hoy Radio al secretario de Salud de Olavarría. Estamos hablando de Germán Caputo. Acá Guillermo Tenaglia, Norberto Cuchán, Paola Celaya lo saludan. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, Germán. Bueno, gracias por atendernos. Estábamos haciendo un poco el repaso de la situación epidemiológica ahí en Olavarría, por lo menos el parte del 29 de junio, que han, bueno, en este momento si tienen 55 personas con coronavirus activos, después 88 curados en total, 16 sospechosos y descartados un total de 896 casos y 3 fallecidos. ¿Es así? ¿Este número no ha variado, Germán? Sí, ese número no ha variado. Hasta las 4 o 5 de la tarde que tenemos los nuevos análisis no ha variado. Bien. Bueno, ¿cómo van sobrellevando esta situación después de del brote de hace algunos días, que ahora de a poquito vemos que, más allá de que quedan, por supuesto, algunos activos, pero lo están controlando y han pasado a la fase 4? Sí, nosotros un poco desde enero que estábamos esperando el ingreso del virus a la ciudad, eso se dio a partir de los primeros días de abril, que tuvimos los dos primeros casos, y después hubo un aumento significativo la primera semana de julio, donde volvimos a la fase 1 y ahora es como que se estabilizaron y pudimos volver a la fase 4. Bien, ¿sirvió haber vuelto a la fase 1? ¿Cuántos días estuvieron nuevamente en fase 1? Tuvimos 15 días en fase 1. Bien. Nos sirvió. Nosotros lo que hicimos fue un testeo de todos los barrios populares, testeo de todos los servicios que nosotros veíamos complicados, y de hecho hemos hecho casi 1.300 testeos contra testeos mucho más bajos de ciudades vecinas. ¿Implementaron el plan Detectar allí, doctor? El plan Detectar hizo dos barrios, pero el servicio, la dirección de atención primaria del hospital hizo el resto de los barrios. Prácticamente mapeamos todos los barrios de Olavarría, ¿no? Sí, yo escuchaba, seguí atentamente las conferencias de prensa del intendente Gali, y en la última, hacía referencia a que más allá de la cantidad de contagios que había habido y que se iban dando algunos casos activos, el hilo de contagio, digamos, estaba determinado, digamos. Me parece que ahí fue la clave, ¿no?, para tratar de achatar la curva. Sí, podemos hablar de una circulación en aglomerado por ahora. Eso nos permitió trabajar, nos permitió testear todos los contactos de los positivos, y es como que se estabilizó la situación. No quiero ser optimista con esto. Claro, ¿eh? Sí, bueno, el propio soy realista, claro. Estamos en una pandemia, es como que estamos esperando que tengamos dos meses complejos, entonces como que estamos en ese ámbito. Germán, ¿cómo se manejan con el resto de las localidades vecinas? Siempre hay mucho flujo y mucha circulación entre Olavarría, Tandil, bueno, Juárez, la verdad que acá toda la zona está siempre muy conectada. ¿Cómo están haciendo con los controles, sobre todo para la gente que quiere salir o ingresar a la ciudad? Teniendo en cuenta que acá, digamos, el sistema de salud, bueno, hay un decreto del intendente que declara Olavarría de brote epidemiológico activo, ¿no? Haciendo claro que los que vengan de allí, de aquella ciudad, tienen que hacer cuarentena, ¿no? No hay un libre tránsito, si se quiere. Claro. ¿Cómo tomaron esto ustedes? En realidad, el estatus epidemiológico lo da nación y provincia. Si no es que uno dispone cómo está epidemiológicamente. Nosotros es como que elevamos a nación y provincia todos los informes que nos van solicitando, y cargamos todos los casos se van cargando al CISA, que es un sistema informático sanitario argentino, y nación y provincia nos da el estatus. Por ahora no estamos con circulación viral, como yo les vuelvo a repetir, estaríamos en una circulación en aglomerado. Por supuesto que nosotros es una ciudad que yo creo que tiene una comunión muy grande con AMBA, y hay muchas ciudades pequeñas de alrededor que dependen mucho de la barriga, por eso que es compleja la situación, ¿no? Germán, ¿cómo están con el tema camas de UTI, sobre todo de las terapias intensivas? Nosotros en realidad es un dato que yo miramos muchísimo y tenemos el porcentaje de ocupación de camas muy muy bajo. Y generalmente lo comparamos con el mismo día del año pasado y están muy muy bajos. Hoy por hoy tenemos un solo paciente internado en terapia. Ah, mira, porque se ha dado claro que gente tenemos, uno internado en terapia, tenemos dos internados en clínica y dos aislados, que en realidad nosotros lo traemos de su domicilio para aislar en el hospital. ¿Pero no exclusivamente porque... de coronavirus este que estás comentando? O... Estoy hablando de coronavirus solo. ¿Y, sí. ¿Y de otras patologías tienen internados en terapia? Sí, tenemos internados, pero en realidad los números comparados con el año pasado son menores, un poco puede ser por la cuarentena y demás, que los porcentajes son menores, ¿no? Claro, sí, sí, lo mismo iba a decir que ha pasado acá en Tandil, las terapias han estado mucho más descongestionadas. Ahora ya se están activando, también por estar acá en fase 5 y demás, pero estaba también todo el sistema más tranquilo porque la gente a veces cursaba hasta infartos en sus casas, ¿no? Está tranquilo, sí, claro. Hay una demanda contenida que hay que tratar de contenerla. Claro, exacto. Bien, ¿y la gente cómo lo está tomando? Digamos, debe haber sido duro el golpe de haber estado sin ningún contagio y de repente, bueno, esta ola que tuvieron hace algunos días y volver a esta fase 1, ¿la gente lo respetó, se comportó bien? ¿Cómo fue un poco la respuesta? Sí, lo respetó, es decir, un poco nosotros evaluando el árbol epidemiológico, nos dimos cuenta que por ahí los casos habían surgido en reuniones sociales. Y eso un poco fue lo que dejó entrever el intendente en alguna de las conferencias. Por eso que los contagiados era una edad joven, ¿no? Claro. Y se logró por ahí que llegara el mensaje y se mejoró un poquito en todo eso, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo con ABC Radio, muy amable. Bueno, a sus órdenes, hasta luego. Hasta